La familia. La boda del año. Patricia Loray, elegantísima. Mira en exclusiva la primera foto oficial de la boda de Patricia Loray, la famosísima actriz venezolana, divorciada y con dos hijos mellizos, es ahora la nueva mujer del cantante español Paco Ramírez. Los padres de Patricia están separados, pero los vemos juntos en la foto y muy elegantes. Al lado de ellos están la hermana, el cuñado y los sobrinos de la novia. Pero la verdadera noticia es que la exmujer de Ramírez, que ahora está soltera, también está en la foto y justo detrás de Paco y al lado de su excuñado. ¡Increíble! En español hay dos palabras diferentes para decir nipote. Sobrino, sobrina, nipote di zio, zia, y nieto, nieta, nipote di nonno, nonna.